padre mío, sueño estar en tus brazos, mi Dios. Como quiero que también abraces a papi, mamá. En amor, tu familia en Dios. Como quiero que también abraces a papi, mamá. Oh, mi Dios, yo te mi amor y mi hogar. Ven, bendice el amor que nació en papi, mamá. Mi Dios.